Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Para mirarte en la penumbra, en el entorno, para besarte y contemplarte en los ribetes de tu sombra. He de cantar para por siempre confundirme entre tu noche y amanecer en el rescoldo de tu risa en el escombro. Que el paraje aprisiona tu hermosura, los collados de mi pueblo asemejan tus pezones, tu mirar como una estrella es tu rubor, bella. Flor es tu cintura, es la quebrada albor, mi voz clamor por tu ternura. Para mirarte en la ternura de tu asombro, para tocarte en cada arpegio, en la escalada hacia tus cimas. He de cantar para por siempre envolverme entre tu rizo y acariciarte en el recodo de mi alcoba en la nada. Aprisiona tu hermosura, los cuñados de mi pueblo asemeja tus pezones. Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona. Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona. Azul, romance flor, es tu cintura, es la quebrada albor, mi voz clamor por tu ternura. Buenos días, pues ya estamos en nuestro programa 104 de La Rayuela. Pues acabamos de escuchar a Jorge Luis Peralta con su canción para Mirarte. Pues es un pasillo lojano de este lojano, valga la redundancia. Pues hoy no nos acompaña el sol, pero sí es un día muy especial porque es el Día del Niño. Solo recordarles que ustedes nos pueden escribir y enviar sus mensajes, pues también para los niños, al 099-51-54-039 y también llamarnos al 2220-966. Fer. Buenos días, amigos, amigas. Pues el día de hoy les tenemos un programa muy especial preparado precisamente para el Día del Niño. Así que va a estar súper chévere, pero primero tenemos una entrevista aquí con Gabriel. Así es, el día de hoy, pues ya lo aclaraba Michelle, es el programa número 104 de lo que va en el presente año, jueves 1 de junio, a propósito de este Día Universal del Niño, ¿no? Hemos preparado todo un especial para ellos y para ellas, para estas personitas, ¿no? Especiales que, pues, serán las generaciones que conformarán las sociedades en el futuro. Y mejor dicho, ya están conformando a las sociedades de hoy. Y, pues, es verdad lo que nos dice nuestra compañera Fernanda. Sí, tenemos preparado una entrevista vía telefónica, precisamente, y ya estamos con el contacto. Déjenme comentar un poquito de qué se trata. Ustedes al inicio del programa escucharon una canción. Esta canción lleva por título Para Mirarte. Es un pasillo lojano y pues está interpretada por el cantautor lojano Jorge Luis Peralta. Y es con él, con esta persona, Jorge Luis Peralta, con quien vamos a mantener un diálogo vía telefónica directamente desde Loja, la capital cultural y musical del Ecuador. Bienvenido, Jorge Luis. ¿Cómo se encuentra? Un gusto, queridos amigos, saludarles. Espero visitarles pronto. Por ahora me comunico con ustedes vía telefónica desde Loja, con todo el cariño que ustedes se merecen, pues estamos ahora presentando nuestra música. Bienvenido, Jorge. Iniciemos pues ya con el tema propio de esta entrevista. Vamos a hacer un breve repaso por su perfil artístico, digamos, de cierta forma. Entendemos que usted nace pues en Loja en 1982, como usted lo aclara, en la capital cultural y musical del Ecuador. Coméntenos los primeros pininos en esta carrera de la música. ¿Cómo inició en la música? Sí, bueno, ya llevo algunos años en la música. Yo inicié por vena familiar, en primer lugar, por un reconocido cantante acá, Pedro Peralta, es mi tío. Él nos involucró a mí y a mis hermanos y a mis primos a formar un coro de niños en aquel entonces, y por ahí inició todo. Tuvimos la oportunidad de grabar también un tema dedicado a la madre, incluido en un disco compacto de Pedro y Cecilia, mis tíos, y luego de eso ingresé ya al Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, donde estudié guitarra clásica como instrumento principal, pues, y que es la compañera fiel de composición hasta el momento. Es decir, pues, ahí permaneció estudiando esta especialidad, ¿no?, en guitarra clásica. Según señala su fanpage, 7 años de estudio musical, 7 años estudiando la música. En ese sentido, pues, coméntenos, ¿qué nomás, qué aprendió? ¿Qué aprendió en estos 7 años estudiando este tipo de arte? Yo ingresé a los 10 años de edad al conservatorio y estudié, como digo, pues la guitarra clásica, que es otra onda que la que estamos manejando ahora, pues que es ahora más comercial, la música popular, las composiciones en sí. Pero sin embargo, sin lugar a dudas, el estudio académico que nos brindó el conservatorio fue muy importante para poder encaminar nuestra carrera de la mejor manera. Actualmente sabemos que se encuentra estudiando una carrera musical a nivel universitario. Coméntenos de eso, por favor. Bueno, sí, estoy estudiando en la Universidad de Manabí, Extensión Loja, Pedagogía Musical. Ahora actualmente me encuentro estudiando vía online también composición musical. Todo eso es muy importante para seguir enriqueciendo el conocimiento musical, que siempre es importante mantenerlo. Es decir, toda una vida consagrada al estudio de la música y hacer música, precisamente. Bueno, pues qué más quisiera yo? Es bastante difícil mantenernos solo de la música. Yo tengo un trabajo particular también en una institución pública. Sin embargo, a la par de eso, mantenemos las composiciones, la creación de nuevas canciones, para no desligarnos nunca de la música, que es lo que más nos apasiona. Respecto al primer tema que acabamos de escuchar, este tema llamado Para Mirarte, hay cierta, diría, cierta referencia, ¿no?, respecto a este tema. Sabemos que es el primer esfuerzo, o el fruto de su primer esfuerzo, obviamente grabado en primer sencillo, titulado Para Mirarte. Esto se realiza, pues, en Crearte Estudio. Y sabemos que tiene toda una historia este pasillo, ¿no? Coméntenos, por favor, un poquito más de esta composición. Sí, bueno, este pasillo estilizado es autoría de mi tío Pedro Peralta, no es composición propia. Yo tuve la oportunidad de grabarlo hace casi ya 7 años, y tuve también la oportunidad de realizar justamente un videoclip en donde se arma una historia muy, muy interesante, la cual les invito a visitar mi canal de YouTube para que lo observen, porque es muy muy interesante la trama que se maneja ahí. Y formó parte de un proyecto de Villa Music Records, que es mi productora, donde grabamos todos nuestros trabajos musicales, y desde ahí hemos tenido un despunte interesante en nuestra ciudad, una acogida también interesante. Entonces nos hemos abierto camino de una manera importante por ahí. También sabemos que se encuentra en procesos de grabación, su CD, su trabajo de largo aliento, también en compañía o en invitación con su esposa, Belén Abad. ¿Cómo va en estos procesos de grabación? Bueno, sí, justamente tuve la oportunidad y la suerte de casarme con una artista lozana también, y ahora hace unos cuantos meses atrás he lanzado ya mi primer sencillo promocional, que se llama Por Ti, composición propia, de la cual pertenece ya a un álbum que pensamos lanzar de aquí a un año más o menos, de los cuales, como usted lo dice, tengo pensado invitar a mi esposa también a grabar en dúo. Habrán algunas otras sorpresas también dentro de los lanzamientos que iremos haciendo paulatinamente. Y pues, en su página de fanpage también menciona algo que nos parece importante, el hecho de que señala que en el mercado artístico a nivel nacional es difícil, ¿no? Difícil la tarea de promocionarse, de producir la música. ¿Cuál sería su visión respecto a la producción musical aquí en el país y, por supuesto, en la provincia allá donde usted radica? Es bastante difícil, sobre todo acá en Loja, que es una ciudad pequeña, donde hay mucho talento. Cada vez nacen nuevos talentos muy importantes, quizás mejor que uno. De todas maneras, nosotros no dejamos de prepararnos. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a la primera temporada de La Voz Ecuador, la cual fue una vitrina muy importante para mi carrera, porque salió a la luz mi música en algunas ciudades del país, a la mayoría, creo yo. Entonces, como digo, fue una vitrina importante para hacerlo. Ahora el esfuerzo que estamos haciendo, personal, familiar, económico, es sin lugar a dudas de mucho sacrificio para poder salir adelante en esto. La música es muy complicado. Acá en Loja, ventajosamente, con este tema Por Ti, que hemos lanzado hace unos meses, hemos tenido una acogida muy importante. Ha sonado en la mayoría de radios, ha estado rankeada ya en una de las radios importantes de la ciudad, ha estado como número uno también. Entonces agradezco mucho yo a mi público lojano. Espero poder extenderme también a otras ciudades del país llevando mi música. Y como digo, es bastante complicado ya movilizarnos. Estamos haciendo el esfuerzo económico para grabar, ahora también para movilizarnos, y me manejo solo en esto. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es bastante importante hablando económicamente. Pero seguimos manteniéndonos, luchando, sin desmayar para poder salir un poquito más allá de nuestra ciudad. Respecto ya a su tema promocional, Por Ti, que a propósito pues encontramos ya el videoclip en sus cadenas, perdón, en su red social y también pues en YouTube, ¿no? A propósito de esta producción, el video yo lo he visto y pues me llama bastante la atención, me parece que está muy bien producido. Coméntenos cómo fue este proceso de grabación de este videoclip. Sí, muchas gracias. El videoclip lo trabajamos con la productora Toolbox de acá de Loja, con Darío Cobos, que es el guionista del video. Es una historia importante. A la canción yo se la dedico en primera instancia a mi esposa, y luego Darío Cobos, el productor, nos invita también a involucrar a mi niña en el video. Entonces es dedicado a las dos a la vez. Entonces yo les invito también a que observen este video Por Ti en mi canal de YouTube, para que observen la trama, que es muy interesante, donde prácticamente no hay una sobreactuación del video, porque es una historia diaria que vivimos nosotros en nuestro seno familiar, con mi esposa, con mi hija. Es un diario vivir. La historia cuenta de un día común, donde celebramos a lo mejor un aniversario, donde me despierto a hacerle el desayuno a mi esposa, a invitarle a una cena romántica, luego a la noche acostarle a mi niña, hacerle dormir. Y son cosas de todos los días que vivimos a diario en un hogar ventajosamente feliz y estable. Claro, usted la apuesta firmemente al amor, formando precisamente con detalles una sólida y larga relación. Así se nota, ¿no?, en el video. A propósito de los ámbitos de locación, de la filmación, ¿dónde fue este video filmado? Bueno, este video fue grabado en Malacatos, es una parroquia de la ciudad de Loja, donde lo quisimos hacer ahí porque me llamó mucho la atención de la locación, que alguna vez fui a cantar por ahí. Entonces hemos pedido el auspicio de la dueña de casa para poderlo lograr ahí, y los paisajes que se ven alrededor son bastante llamativos. Entonces quise hacerlo así y el resultado final nos dejó muy satisfechos también. Sí, yo también invito a las personas que nos escuchan a admirar la música de este artista, ¿no?, Jorge Luis Peralta. Y pues, lamentablemente el tiempo en la radio se hace muy corto, y por supuesto un enlace vía telefónica es difícil, complicado. Y en ese sentido, pues, Jorge Luis, yo quiero dar por terminada esta entrevista, pero sin antes, usted anuncie, por favor, teléfonos de contacto, redes sociales, ¿cómo lo ubicamos a usted?, por favor, y presente, sí, por supuesto, este tema musical Por Ti. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho su atención. Nos hemos comunicado a través de las redes sociales con ustedes, ahora vía telefónica, e invito a todo el público ecuatoriano también a sintonizar la radio en primer lugar, y pueden contactarme a través de mis redes sociales como Jorge Luis Peralta en todas las redes sociales. Mi número telefónico es el 0991-468585, y los invito a escuchar este nuevo tema promocional Por Ti, que se lo dedico a mi esposa. Pueden dedicarlo a su pareja, a su conquista tal vez, y espero visitarlos muy pronto por la ciudad de Quito también, para ir y cantar ahí en vivo en la radio. Estamos dispuestos a todas las invitaciones que ustedes nos hagan. Así será, Jorge Luis, cuando usted esté por Quito, no dude pues en venir a la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, las puertas están abiertas. Y ahora pues vamos a presentar este tema musical, este promocional de Jorge Luis Peralta, Por Ti. Muchas gracias. Por Ti he lanzado por un puente mi pasado, y te encuentro en un camino iluminado. pasaba despacio. Disfrutamos caminando de la mano. Nos miramos, nos besamos, abrazados. Quiero provocar tu risa en mi jardín, para amarte hasta hacerte muy feliz. Quiero que tu abrazo sea siempre para mí, y guardar todo el amor que vive en ti. Por ti, por ti, por ti, he cruzado mil fronteras hasta ti. Por ti, por ti, por ti, hoy me vuelvo a enamorar solo por ti, solo por ti. Todo es increíble si estoy a tu lado. Quiero provocar tu risa en mi jardín, para amarte hasta hacerte muy feliz. Quiero que tu abrazo sea siempre para mí, y guardar todo el amor que vive en ti. Por ti, por ti, por ti, he cruzado mil fronteras hasta ti. Por ti, por ti, por ti, hoy me vuelvo a enamorar solo por ti, solo por ti. Con 26 minutos y continuamos aquí con más de La Rayuela. Como ya les habíamos comentado, el día de hoy tenemos un programa especial por el Día del Niño, en el que no solamente vamos a hablar de las cosas lindas, del ser niño, de que tenemos nuestro niño interior, también vamos a hablar de temas críticos, diríamos, ¿no? La situación, de cierta forma, política, económica, social, que viven los niños alrededor del mundo y en nuestro país. No todo en la vida, o mejor dicho, no todo en este mundo es así, es desde una mirada positiva, ¿sí? Hay ciertas historias y para eso está el periodismo, ¿no? Para hacerlas visibles, para que nos demos cuenta que hay una realidad en la que ni siquiera los derechos humanos, y peor, un derecho de un niño, se encuentran habilitados. En algunas realidades, en algunos países, esto no es verdad. Esto, pues, ustedes sabrán, ¿no? Incluso que hay trabajo infantil desde tempranas edades, que hay explotación sexual desde tempranas edades. Hay algún sinfín y número de problemas, ¿no? Por ejemplo, niños en problemáticas de guerra, ¿sí? Recordarán ustedes, amigos y amigas, que por redes sociales circularon fotos. Una foto, ¿me recuerdas, Fernando? ¿Te acuerdas este tema de un niño aproximadamente de 3 años ahogado? O sea, ya el cadáver del niño, por supuesto. De la guerra en Siria, Un exiliado con su familia, pues, terminó ahogado en el mar. Y pues, eso es triste. Hay esas realidades que aparentemente no existen, pero existen y cada vez creo que en el mundo se hacen más fuertes. Las brechas se abren más. Hay más de este tipo de cosas y creo que es necesario mencionar. muchas veces ignoramos esto, ¿no? Pensamos siempre solo en lo que está a nuestro alrededor y no pensamos en lo que sucede fuera. Entonces, es por esto que el día de hoy nos ha parecido importante también hablar de este tema de los niños que trabajan, los niños que son esclavizados, niños que viven en guerra, y pues así lo vamos a hacer el día de hoy. Y pues antes es importante comentarles de dónde sale el Día del Niño, o sea, por qué se da el Día del Niño. Y pues les cuento, tras la Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras actividades en este tema fue que la fundadora de Save the Children, pues ayudó a la Cruz Roja, y junto con la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera declaración de los derechos de los niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptó y la ratificó en la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños el 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se llevó a cabo en Ginebra también, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 1 de junio. En 1954, ya varios años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 836 del 14 de diciembre, recomendó que cada país pues celebrara el Día del Niño el día en que cada país estimara conveniente. Nosotros hemos adoptado pues desde el día en que quedó, ¿no? 1 de junio. Por ejemplo, las Naciones Unidas lo celebran en noviembre, pero nosotros lo celebramos el 1 de junio. Así es, y pues en ese sentido hemos preparado algunos audios que relatan estas historias de vida, estas formas de vivir en algunas partes del mundo. Quizás en algunas no es peor. En otros lados puede ser mucho peor, hablando, por ejemplo, la temática de guerra, situación de una situación crítica. Ustedes saben, amigos y amigos, lo que se vive quizás por Medio Oriente. La situación de los niños es terrible. Hemos visto en las redes sociales, hemos visto en los medios de comunicación, y eso se ve. Así que vamos ahorita en este momento a hacer nuestro primer corte de media hora. Después de este corte vamos a presentar un primer reportaje que habla sobre el Día del Niño. Esto pues gracias a la Radio Nacional Costa Rica, que ha ofrecido este producto, y pues lo retomamos para retransmitir en la radio. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mira, Luis. Abuelita, la vecina Lucita se ha puesto un taller de costura. Ya son 5 talleres en nuestro barrio y es tan pequeño que una se entera de todo. Ay, sí, ya van unos 15 días con su taller. Tú coses desde que me acuerdo, desde cuando yo era chiquito. Me acuerdo que coses, abuelita. Mi mami cose. Somos una familia de hiladores. Juntos hilamos sueños. ¿Sueños? Sí, abuela. Cada hilo, cada tela, tiene forma especial. Mira, parece red. ¿Red? Claro, juntas de esos hilos, de diversos tamaños, de distintos colores, crearon una red. Son como nuestras vecinas, abuelita. Esos hilos tan diferentes y lindos somos todos. Cada vecina hace lo mismo, trabaja muy duro. Claro que sí. Abuelita, hablé con las vecinas. Mientras más sean las que cosan, más pedidos pueden haber. Y así, más dinerito para todas. Sí, Luisito, se puede ser como socias. Al final, somos una comunidad y debemos apoyarnos. Juntas lo pueden hacer mejor. Serán mayor fuerza y le harán más sueños. Vecina, ¿cómo le va? ¿Puedo pasar? Claro, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Vea, vecina, le traigo una buena noticia. El resto de vecinas costureras del barrio nos hemos asociado. Nos enteramos que el CERCOP da contratos a personas organizadas. Queríamos ver cómo es eso y fuimos a las oficinas a consultar cómo hacemos para asociarnos y trabajar juntas. Me parece bien. Vea, nos explicaron y además nos capacitaron. Ahora tenemos una pequeña asociación y queremos que usted participe con nosotras. Vamos a hacer uniformes para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí? Tampoco tengo plata para colaborar con ustedes. No se preocupe, vecinita. El programa Mikuski financia y ayuda a todos quienes trabajan con el Estado. Cuando ya tengamos nuestra orden de compra para producir o una orden de pago, vamos a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que tiene en alianza con el CERCOP. No me diga. Ahí podemos solicitar un anticipo de dinero, vea. Cuando el Estado nos haga el pago por nuestro trabajito, automáticamente se liquida el crédito. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hace menos de un mes te celebramos a ti, mamá. Un poco más atrás fue a vos, papá. Nos toca a nosotros. Hoy es nuestro día y queremos celebrar. Este es el sonido que llena el mundo de alegría, el sonido que trae esperanza y fantasía. Esta es la señal. Un día como hoy, las fotos de cuando estábamos pequeños invaden las redes sociales. Los recuerdos florecen. Nunca olvidaremos la primera regañada o aquel trágico día en que por primera vez nos dejaron junto a otros niños quienes también lloraban como desesperados al ver que sus padres partían. Así es, recordamos nuestro primer día de clases y tantas cosas buenas e inolvidables que vivimos de pequeños y que poco a poco fueron marcando nuestra vida. Pero, ¿cree usted que ha olvidado a su niño interior o que si es padre o madre lo recuerda por obligación? No lo creo y se lo comprobaré. Se lava la carita con agua y con jabón. Ah, escucharon, se lo dije, ¿verdad? Ahora que hemos despertado el niño interior que todos llevamos dentro, vamos a hablar de verdad, porque la dura realidad es que hemos crecido y ahora son otros quienes deben disfrutar de este momento. Pero nunca olvidarnos que siempre tenemos que mantener a nuestro niño despierto. Dichosamente un día como hoy se puede celebrar en nuestro país. No sufrimos penas como miles de niños en otros países donde los infantes no tienen con qué jugar. Donde, como dice la canción de Perales, algunos cantan porque los dejen vivir. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mía, mamá. Es cierto, nuestro país también tienen niños que sufren sus problemas, pero debemos agradecer que se busca cumplir con los derechos universales de los niños. Ah, pero bueno, papi, bueno, mami, ¿recuerdan ustedes cuáles son los derechos de los niños? Si no los recuerdan, acá ellos se los recordarán. Nosotros los niños tenemos derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Nosotros los niños tenemos derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Nosotros los niños tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Nosotros los niños tenemos derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente disminuidos. Nosotros tenemos derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Nosotros los niños tenemos derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar. Nosotros los niños tenemos derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Nosotros los niños tenemos derecho a ser protegidos contra el abandono y la explotación en el trabajo. Los niños tenemos derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Que canten los niños que alcen la voz. Eso, eso, eso, eso, eso. Como decía aquel niño que a pesar de tantos problemas, a veces sin siquiera poder comerse su torta de jamón, nos mostró su inocencia y siempre vivió feliz en su vecindad y que llenó de alegría a tantas generaciones. Los niños son la evidencia de la posible grandeza del ser humano. Debemos amarlos. Tenemos la obligación de protegerlos. Quisiera poder decir más y que este reportaje no dejara de sonar. Pero bueno, nos tenemos que ir, no sin antes recordarle a todos los niños... ¡Feliz Día del Niño! Les desea Radio Nacional. Este fue un reportaje del periodista David Roversi. Eso es todo, amigos. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleven al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mía, mamá. Porque es el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Los que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no sufren dolor. niños que sufren dolor. Pues siendo las 9 de la mañana con 44 minutos, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos están acompañando Julia Vintimilla y Judith Ruiz Celi, quienes pues han escrito unas novelas muy interesantes. Julia escribió Detrás de la Ventana y Judith Sombras de El Salado. Ellas pues se presentarán el día sábado en el Aula Benjamín Carrión a las 5 de la tarde, y pues nos quieren comentar un poquito más de este evento y también de sus libros, que son muy interesantes. Además de esto, también se presentará María del Carmen Portés. Ella no se encuentra aquí con nosotros, pero también se presentará este día con su libro El Gran Patio. Y pues antes de dar el paso ya y la palabra tanto a Judith y tanto a Julia, pues quisiera presentar un breve perfil de cada una de ellas, ¿no? En el caso de Julia Vintimilla Jaramillo, autora de este libro, ¿no?, Detrás de la Ventana, podemos decir que pues nació en 1964 en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro, aquí por supuesto en nuestra patria. Cursó estudios de primaria y secundaria en Zaruma y en Quito, en las prestigiosas instituciones educativas, por ejemplo, la Escuela La Inmaculada, Colegios 26 de Noviembre y Miguel de Santiago. Ganadora del primer concurso de libro leído en su ciudad natal. Teóloga, egresada en el Instituto IITD, Extensión Universidad Católica de Guayaquil. Esto en cuanto a Julia. En cuanto a Judith, podemos afirmar que pues ella es escritora y poeta ecuatoriana natural del cantón Catamayo, provincia de Loja, donde nació un 5 de noviembre de 1958. Comparte su tiempo con la confección de modas y actualmente reside en la ciudad de Machala. También pues tiene un título de enfermería otorgado por la Professional Schools de Florida en el 75, y pues entre sus participaciones se destacan: primer lugar en concurso internacional Figura Ecológica, organizado por Fundación Científica San Francisco y Reina de Loja; primer lugar en el concurso provincial Buscando Nuestras Artesanías, organizado por la ilustre municipalidad del Cantón Pasaje y la Unidad de Turismo Municipal; también seleccionada por el Ministerio de Industrias y Competitividad para capacitación en participación en ferias nacionales e internacionales. Y bueno, sigue un sinfín de menciones que se ha hecho respecto a Judith. Pero ya pues mejor demos el paso, ¿no?, a estas autoras literatas que pues el día de hoy han venido con sus obras a relatarnos un poco de qué se trata. Bienvenidas, Julia, bienvenida, Judith. ¿Cómo se encuentran? Gracias, muy gentil, muy amables por esta invitación a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, amigos oyentes. Estamos aquí, en verdad, para presentar nuestras obras. El día sábado lo vamos a hacer, así que quedan todos invitados. Sábado aquí en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión, a las 5 de la tarde. Julia, antes de entrar ya en el tema exactamente de sus obras, entiendo que pertenecen a un grupo literario. Coméntenos, por favor, ¿en qué consistiría este grupo literario, cuándo se formó? Sí, nosotras en la ciudad de Machala habemos mujeres que nos encanta escribir poesía, nos encanta también relatos, novelas, y nos unimos y formamos el grupo Pluma de Oro. Nosotras ya hemos viajado a festivales internacionales como es Perú en ecopoesía y en Colombia también. Estamos haciendo arte en Machala, estamos trabajando en Machala, estamos haciéndonos conocer con nuestras obras y con nuestra poesía. Este grupo literario Pluma de Oro, ¿cuándo se forma? ¿En qué época? Hace unos pocos meses, será un año, ¿no? Un año debe ser que nos formamos. Ya 2 años que nos formamos, mire cómo pasa el tiempo. Entonces hace 2 años que yo no creo en las casualidades ni en las causalidades, creo en la sincronización, ¿no? Todo esto se dio cuando llegamos a un curso en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro y nos encontramos aquí. Primero fuimos cuatro, ¿no? Cuatro o cinco hermosas mujeres, digo yo, porque somos bellas por dentro y por fuera, que nos encanta escribir, pero en Machala no hay mucho apoyo y nosotras decidimos unirnos para hacer algo grande. Estamos pensando en un evento internacional ya y esperamos que nos den la acogida. ¿Cuántas personas conforman Pluma de Oro? Hasta el momento somos 8 mujeres. Muchas mujeres, y todas ellas produciendo, ¿en qué campo del arte? En este caso, literatura en prosa, lírico también. Sí, nosotros lo que es en poesía, ecopoesía, poesía erótica, nos encanta todo lo que es poesía. Y en obras, ahí como usted ve, ya tenemos nuestras 3 primeras obras, Sombras del Salado, Detrás de la Ventana y El Gran Patio de nuestra amiga María del Carmen Portés, que no pudo venir. Y pues hablemos ya de su obra exactamente, Julia, Detrás de la Ventana. ¿De qué nos habla en esta novela? Es una novela, ¿no? Sí. Esta novela la escribí hace 18 años y recién el 25 de marzo pude publicarla por primera vez en la ciudad de Machala. Empecé a ahorrar hace 5 años para poderla publicar. Como le decía, en el curso conocí a la doctora María del Carmen, quien nos ayudó, nos incentivó y entre nosotras pues nos incentivamos mucho para poder seguir en este campo. Como le decía, no hay mucha ayuda. Ella me ayudó en la corrección. Y se trata de una novela de amor, de ciencia ficción y de mucho misterio que está ambientada en mi querida ciudad de Zaruma. Los personajes que ahí están siempre hablan de Zaruma. Los que no conocen Zaruma, pues se enamorarán de Zaruma y los que conocen van a querer regresar a mi querida ciudad de Zaruma. Dice en la introducción de este texto, Detrás de la Ventana, una novela de amor, ficción, poesía y misterio. Pues la autora empezó a escribir cuando su último hijo, Dieguito, tenía 3 años de edad. Eso pues ocurría ya en el año 1999. Por ello se encontrarán episodios que hoy en día ya no se vive en esta ciudad, que pues, según la autora, Zaruma, pues, le trae mucha memoria, ¿no? Entre cambios de pañales, idas y venidas a la escuela de los hijos, entre campeonatos y juegos de ajedrez, cuando ellos dormían o les acompañaban a hacer sus deberes, esas manos inquietas empezaron a codificar la magia de la alquimia de las letras. Y pues, ¿en qué se resumiría el argumento de esta obra, Julia? ¿Qué sería? Cuando yo salí de Zaruma a los 13 años de edad, mis mejores vacaciones, mi mejor memoria, mi felicidad era cuando regresaba a Zaruma y podía ver a Zaruma sus costumbres desde lejos, ¿no? Quizás los que viven en Zaruma no se dan cuenta de lo bello que en realidad es, de costumbres únicas. Y yo pude escribir eso. Extrañaba tanto a Zaruma que tenía que escribirlo. Entonces, es eso, es hablar de mi ciudad de Zaruma, de las costumbres de Zaruma, pero en este caso con personajes ficticios. No es mi autobiografía, no es real, son personajes inventados, pero sabe que toda la gente piensa que es real, toda la historia es real. Todos me dicen que es real. Esta historia empieza cuando Tavi, la es nieta, el personaje principal. Este es el personaje principal. Aún tenía en sus manos la tarjeta del Seguro Nacional de Salud, cuando decidió a su corta edad cumplir el deseo de su abuelo, viajar desde Japón a una ciudad pequeña, ¿no?, llamada Zaruma, ubicada en Ecuador. Y pues no tendría que preocuparse por su abuelo, quedaban en manos del mejor sistema de salud, lo cuidarían hasta su retorno. Su enfermedad lo tiene prostrado en la cama y su mejor amiga iría a visitarlo cuando el tiempo se lo permita. Sus padres no querían saber nada de él. Así inicia esta historia. Ajá. Tavi es este personaje, entiendo que viaja desde Japón. Sí, Tavi tiene una encomienda del abuelo. El abuelo se estaba muriendo y el abuelo conoció en la ciudad de Zaruma a el amor de su vida, a quien no le pudo olvidar. El abuelo tiene muy mal carácter y entonces ella empieza a entenderlo, el por qué. Incluso ella habla de que el abuelo escondía poemas, cosa que para ella se le hacía raro porque era una persona muy tosca, muy rudo. Y fue a una ciudad, tenía 18 años y va a una ciudad que no conoce absolutamente nada, ni siquiera sabe el idioma. ¿A quién busca? No, el idioma sí, porque el papá le enseñó, el papá vivió acá muchos años, entonces le enseñó. Y en Zaruma no sabe a quién busca, no sabe el nombre de la mujer que tiene que encontrar, no sabe en familia, no sabe absolutamente nada, solamente sabe que vivió en Saruma y quiere encontrarla. O sea, ese es el propósito de esta niña de 18 años, y aparte de eso, ella no sabe qué carrera universitaria seguir, por eso esta novela es muy juvenil. Ella en el transcurso de los días se da cuenta en realidad qué es lo que le gusta en realidad de su vida, y su vida cambia totalmente. Llega, como le digo, a una ciudad, a un país desconocido, con gente desconocida, a buscar una persona desconocida, y al final no sé si logrará encontrarla o no. Tavi siempre vivió en Japón. Sí, siempre. Y su abuelo, entiendo que... Estuvo un poco... japonés años, también. Japonés, vino acá. Usted recuerda, Saruma es una ciudad llena de minas de oro. Entonces, él fue contratado, ingeniero en minas y petróleo, fue contratado por el gobierno de Ecuador, así dice la historia, y en eso le encontró. Interesante. El amor de toda su vida, nunca la pudo olvidar. Fíjese que estaba muriéndose, se casó con otra persona, fue un matrimonio no le fue muy bien, por eso su carácter, porque siempre estaba soñando en el amor de su vida y en encontrarla. Y la niña, la nieta que lo quería mucho, pues decidió hacer el viaje antes de que el abuelo se muera. Toda una historia de amor, ¿no? Sí. Y también menciona muchos poemas. Y por supuesto eso iba, ¿no? También se menciona que se encuentra dentro del género de la ciencia ficción. ¿En qué sentido? Sí. Porque hay historias dentro de lo que Tavi está buscando a esta mujer enigmática. Habla con personas y estas personas le cuentan cosas que supuestamente han sucedido en Saruma. Entonces eso va dentro de la ciencia ficción porque no es real. ¿Y por qué combinar, cómo es, el género en prosa y también la poesía? La poesía, porque, como digo, es una novela de amor. Tavi descubre que el abuelo escribe poesía. ¿Y qué más? Pues la poesía es lo que habla del amor, los fragmentos, los versos nos comunican eso, el amor. También se desarrolla en una pequeña ciudad, sería parroquia de la ciudad de Saruma, que es Salvias, también llega hasta ahí. Julia, ¿nos podría leer quizás alguna parte de su obra, la que usted prefiera, la que usted un poema, piense? ¿Ya? Sí, la que usted piense que nos llegará al alma. Déjeme ver. Claro, ahí está Julia precisamente buscando el texto que nos va a acompañar esta obra Detrás de la Ventana, donde pues el personaje principal es una chica de 18 años que pretende viajar a una ciudad donde no conoce a nadie, domina el español de cierta forma, pero no conoce a nadie, y va en busca pues de un amor perdido de su abuelo, ¿no? Sí, antes de eso me gustaría, un comentario le puso el poeta peruano, secretario de UNIVA, Unión Mundial de Poetas por la Vida, y él, le digo, es muy generoso con la novela, dijo que la novela se parece en lo que relato los paisajes de Saruma, que se parece mucho a la descripción que lo hace el Valle del Cauca en la novela de María. Y nosotros ahora fuimos a conocer el Valle del Cauca, fue increíble eso. Dice, ¿a qué sabe el amor? A aroma de café en invierno, a vino tinto al mediodía, después de salir de casa recogiendo tu perfume viril. Sabe a reconciliación, cuando me dejas con ganas de tus besos, amor. Sabe a dulces quejas, amortiguadas en el aliento de tu voz, a hilo fino, cordel de oro, manantial florido. Sabe a suspiros esparcidos en el viento, habitación cerrada al umbral de la mañana, a crepúsculos vacíos que mojan mi dermis. Sabe a corazón hinchado, a gotas de rocío, a erotismo, movimiento matizado, tu cuerpo con el mío. Sabe a incendio consumido por el fuego, a telarañas que alumbran la voz con tu voz. Sabe a miel carmín, olas que penetran mi piel, a canto, enlaces, pensamientos nocturnos que fraguan sueños a tu lado, amor. Sabe a ti, que espero conocer a volcán explosionando mi ser, a refugio en mis noches de placer, agua hirviendo, licor bendito al nacer. Interesante poesía. Hermosa poesía. Sí. Y pues también tenemos en nuestras manos la obra también de Judith Ruiz Celi. Fernanda será quien pueda dirigir esta pequeña entrevista junto a Judith, por favor. Bueno, Judith, primero quisiera que nos cuente cómo comienza esta pasión por escribir? ¿De dónde nace? Muy buenos días, estimados radio oyentes. Es un gran honor estar aquí sentada, haber sido invitada a esta radio. En contestación a su pregunta, fue algo muy abrupto. Nació así, creo que estaba dentro de mí, pero yo no sabía. Cuando mi segundo hijo de 3 años y medio tuvo una mala práctica médica, se tomó unas vitaminas calladito, creyendo que él se iba a intoxicar, lo llevamos a una clínica en Machala. En vuelta de una hora de ingresado a la clínica, el niño murió. Le pusieron una sonda tratando de limpiar el estómago y se equivocan y le va a los pulmones y les en pedazos. Eso se descubrió en la autopsia. El médico que nosotros llevamos aparte, él descubrió y nos hizo saber, por eso a ciencia cierta. El dolor fue más intenso porque fue una muerte tonta. Una muerte, un niño sano, un niño súper fuerte, inteligente, bueno. Y no se hizo justicia. Las autoridades se vendieron a las clínicas, los medios de comunicación, cuando se puso la denuncia, el siguiente día salió la primera página, toda la llena, la primera página de la clínica de donde había muerto mi hijo, señal de que se habían vendido. A los 19 días de muerte de mi hijo, yo dije, voy a escribir poesía para gritarle al mundo lo que le han hecho a mi hijo. Eso pasó 9 años, pero en los 9 años yo me estaba muriendo porque cada poesía hecha se terminaba tremendamente mal, llorando. Pero bueno, dije, no, este es el último poema, hijito, y aquí hasta aquí llegué, eso no me lleva a nada, me voy a morir aquí llorando. Bueno. Pero ahí descubrí que me había enamorado de la poesía y no pude dejarla. Así es que decidí darle un giro grandísimo y empecé a escribir al amor, a la belleza, escribir ya diferente. Luego, cuando descubrí en mi tierra, porque yo soy de Catamayo de Loja, que porque mi novela se llama Sombras de Salado, el Salado es un barrio, fue un barrio, ya no existe, desapareció, de afrodescendientes, absolutamente todos eran afrodescendientes, y eran mis amigos, compañeros de escuela, de juegos, porque yo vivía a una cuadra del barrio de ellos, me crié cerca de ellos, eran gente sana, trabajadores. Cuando yo descubrí que ya no estaban, que en vez de sus casas estaban cañaverales, huertas, fue un impacto fuerte, y con ese espíritu que yo tenía de escritora, de poeta y todo, decidí investigar por qué se fueron ellos calladitos, no dijeron nada, no lucharon, agacharon su cabeza y se fueron sin dar la pelea. 13 años investigué para poder hacer la novela, por qué se fueron, qué pasó con ellos, su cultura, dónde quedó. No me podía entrar en mi cabeza de que una cultura pueda desaparecer sin dejar huellas. Yo quiero, pues, realmente la historia que nos ha contado de vida, no sé con qué palabra describirla, porque es una historia bastante fuerte, pero también tiene un final hermoso, ¿no? Sí. El que le haya permitido escribir, desahogarse en primer lugar, porque creo que eso es la poesía, en primer lugar, un desahogo, tal vez de cosas tristes, que luego siempre nos lleva a lo bello. Así nos es. Está usted comentando de temas como el amor, también de temas como la muerte. Y esto es algo que se puede ver en Sombras del Salado, que un poquito la he revisado en este tiempo. Y pues quiero que nos cuente, estas historias son en parte por lo que nos cuenta realidad, porque ha investigado mucho, sí. ¿Son todas realidad o también tienen ficción? Verá, una novela no siempre es todo real, fuera ya historia. Aquí es novela, entonces es real, todas las historias son reales. Lo que no es real, porque lo que me contaron los ancianitos, que fue lo más, el tesoro más grande que yo encontré, 3 ancianitos, y mi padre, que también se crió desde jovencito, fue arrimado, porque los negritos fueron a trabajar ahí en Catamayo, invitados por un hacendado. En realidad era el Valle de Catamayo, es el valle más grande de Loja, y los dueños eran tres terratenientes. Y la hacienda más grande se llamaba El Salado. Ahí, como era el valle tan productivo, era una riqueza de cultivos. Venía gente de muchos lados. Era la sensación en ese tiempo. Entonces mi familia, mis ancestros, emigraron de la frontera de Loja, emigraron a Catamayo. Entonces mi papá también me contó muchísimo las historias, me confirmaba lo que los ancianitos, los negritos me contaban, los poquitos que quedaron en el barrio de Alada, porque La Vega ya no existe, El Salado ya no existe. Así es que, como le digo, las historias son reales. Lo que no es real son los momentos, las conversas, eso es recreado. Claro. Bueno, ¿cuántas historias hay dentro de este libro? Porque, por ejemplo, veía un poquito Isla para Dos, La Negra Elena. ¿Qué otras historias encontramos? Hay el Tahuantinsuyo, que es, ellos pensaban que la corona estaba ahí en Catamayo, la corona del jefe de los indios. De eso se trata eso. Hay el poeta, había un moreno, un negro, que él escribía, era analfabeto, pero no escribía, lo decía, declamaba. Él se las aprendía de memoria, él creaba su poesía, sus coplas. Entonces le puse el poeta, como un homenaje a él, porque ya falleció también. Hay, por ejemplo, la primera escuelita del Salado, la primera escuela de La Vega, del barrio de Alada, donde ya empezaron a ir una mezcla de razas, ya no eran negros, no más sino blancos, mestizos, de todavía una mezcla total. Era un valle muy próspero, la gente iba, y fue una fusión ahí de razas. ¿Cuál es la historia que a usted más le gusta? O sea, porque, no sé, una que le llegó. Sí. Isla para Dos, que habla de un heredero joven, y es tan grande la casualidad que cuando yo llevé la novela Loja, porque vivo en Machala, la dieron para que la revisen, no en la Casa de la Cultura, sino en otro edificio. Y cuando me dijo el presidente, ¿sabe que el doctor quiere que usted vaya allá, quiere hablar con usted, porque ya la revisó? Y me dan la dirección, y era justo la casa de este heredero. O sea, se revisó la novela en la casa del padre, en su propia casa. Cosa que cuando yo subía a la grada se me erizaba así, toda la piel, digo, tanta casualidad. Como estar viviendo la historia. Se revisó en la casa de su propio padre, y ahora es el Teatro de Loja, de la cultura de la Casa de la Cultura de Loja. Qué interesante. Yo quisiera pues que nos comente, tal vez, algún fragmento que le haya gustado mucho, porque por ejemplo también sabemos que está escrito en prosa pero en verso, sí. el libro también. Entonces sí. Algo que quiero, que no quiero pasar por alto, mientras yo investigaba el Ministerio de Cultura de Loja, porque yo quería hacer algo grande, porque Machala, quiero decir, Loja es la madre de la cultura. Y yo no iba a hacer una cosa, una tontería, yo quería hacer algo que esté a la altura de esos escritores, algo digno de Loja, de mi tierra. Entonces yo me esmeré buscando información, ya no solo de los ancianitos, sino completar con libros. Y en ese que me regalaron un libro pequeñito en el Ministerio de Cultura, Emao Moreno, el director, encuentro que Benjamín Carrión, el padre de la cultura ecuatoriana, se casa con la hija del dueño de la hacienda donde se recrea toda la novela. Aquí está la vida de la esposa de Benjamín Carrión, su niñez, su adolescencia, las vacaciones, esa comunión que había con los negros, la vivencia que había. Está el matrimonio de Benjamín Carrión. Y para mi mayor sorpresa vengo aquí a la Casa de la Cultura, porque así mismo quería yo más información, a ver si no hay una novela de los afrodescendientes de Loja, del sur del Ecuador. Y no encontré casi información, era poquísima información. y el presidente de la Casa de la Cultura, el expresidente Félix Paladines de Loja, el presidente de la Casa de la Cultura, me dijo que es la primera obra literaria en este género, en Loja, en toda la provincia. Y yo creo que es del país porque no pude encontrar, y si algún oyente sabe que hay alguna obra literaria de los afros del sur del Ecuador o del Ecuador, me encantaría que, porque yo no encontré, yo quería hacerlo mucho más grande. Y mi otra sorpresa, que cuando vine aquí me dijeron de que podían hacer el lanzamiento, que me invitaban a hacer el lanzamiento aquí, que no importaba que en Loja la editen. Y cuando ya vine, la invité a mi amiga, a mi compañera, pues, del grupo, nos dan el Salón Benjamín Carrión, donde está la historia de... Claro, de la esposa. De la esposa, de su matrimonio. Yo me quedé encantada. Así es que yo creo que esta novela nació con una estrella ya. Me parece algo muy bello. Es realmente la exaltación de la cultura en toda la extensión de la palabra, sí, en todos los sentidos. Y aquí viene esto de que no hay casualidades, ¿no? Sí, sincronización. Sincronización. Todos los eventos están sincronizados para algo, y algo bueno. Lo que me llama la atención en el caso de Judith es el tema de que puede ser también considerada una novela de corte quizás histórico. Podría decirse. En el sentido de que, pues, relata la historia de un pueblo, que usted lo menciona, ¿no? Desapareció. Esto me parece que es interesante en el sentido de que en este libro se registra esas historias. Sí. ¿Cómo es posible que un pueblo desaparezca? Formaron una cooperativa la gente que más adinerada, más pudiente, de Catamayo del Valle. Le pusieron de nombre Centro Cultural Catamayo. Y desaparecieron una cultura. Eso me llenó de indignación. Entonces fue el motivo de esta novela, es para rescatar esa cultura, en alguna forma hacer justicia, porque no pueden ellos haberse marchado. Sé cómo lloraban los ancianitos porque no querían irse. Les dieron un dinero, sí, porque ellos no tenían títulos de propiedad, entonces no tenían cómo defenderse, y no lucharon. Chuta. Es algo fuerte. Fuerte. Que marca, ajá, mucho, y realmente me llama mucho la atención porque es su forma de hacer justicia, como usted lo dice, ajá, crear su historia, volver a no dejarlos en el olvido, sí, sino que mantenerlos a través de este libro que es sobre el salado, ¿no? Sí. Entonces me parece realmente muy importante. Muy importante esto. En Loja leyó la novela un no sé cómo le llaman, editor, no es editor, bueno, hacen películas, esas cosas. Y me propuso, me propuso hacer una película. Así es que, pero como quisimos hacer por lo pronto un documental, conseguimos en la Casa de la Cultura, porque yo pertenezco a la Casa de la Cultura del Oro, soy de la danza, del aula abierta. Ya llevo 3 años ahí, me encanta bailar, es mi debilidad. No, es mi fortaleza. Es mi fortaleza, sí. Me fascina bailar. Conseguí más de 80 trajes de la Casa de la Cultura y con los trajes de los mismos negritos de La Vega, ya no el Salado porque ya no existe el Salado, de los Renacientes, que tienen un grupito de danza ahí en La Vega. Ellos también me prestaban sus trajes y ellos iban a ser los actores. Ya tenía la novia. Había el novio, todo. Pero nos faltó el dinero para lo que es, traslado, las comidas, todo. El matrimonio, había que hacer el matrimonio de Benjamín Carrión. Y eso nos llevaba dinero y no hubo, nos quedamos en eso. Así es que yo, si alguien está escuchando y quiere hacer una novela, yo estoy lista para para organizar y hacer una novela hacer una película de esta novela. Judith, queremos escuchar precisamente un fragmento de esta novela. Y desearle mucha suerte, ¿no? Realmente esperamos que esto pueda llegar a la pantalla grande también. Uh-huh. Quiero leerles dos poemas que les escribí en homenaje a ellas. Por favor. Uno porque no lucharon. distancias. Vengo de la arada y de la siembra, donde sabe a cañas y flores el dolor, de sueños diluidos en silencios, esparcidos en las siembras del destino. Vengo galopando distancias entre lo que fue y pudo ser. Mas ahí quedaste, enredado a la ruta del olvido, adormitada a la sombra de mi canto, meciéndote de repente velo fantasmagórico. Ahí quedaste, mas no lo conociste ni lo conocerás, porque lejos caminamos por abismales pasadizos, ancestrales principios sin voluntad de vencer. Hermoso. No lucharon ellos. Esto como para finalizar la novela, Éxodo del Salado. ¿A dónde lleva el viento los cantos que entonaron? Si el eco de sus gritos deambula en ausencias. ¿A dónde fueron pies cansados que huellas no dejaron? De sus pasos ancestrales el silencio trae olvido. ¿Dónde suspendió el tiempo sus danzas y sus juegos? ¿A dónde vaga aquel espíritu de fiesta si la esencia de su raza se diluye entre arreboles? Entre brisas de injusticias callaron los tambores. Solo quedó el viento para danzar la siembra. Eso quedó del Salado, las cañaverales. Es un poema muy hermoso y que definitivamente en este corto fragmento pues nos dice lo que lo que sucedió ahí. Realmente sí, me hermoso. Gustaría que algún músico le ponga notas musicales con bombos, con todos los instrumentos de ellos. Sería muy porque interesante. Me da hasta ganas de leerlo cantando, no leerlo sino cantarlo. La poesía nos permite eso, ¿no? La musicalidad. Y pues, para finalizar esta entrevista, junto a Julia Veintimilla Jaramillo y Judith Ruiz Celi del grupo Pluma de Oro, pues quisiera que ustedes sean quienes inviten a los amigos y amigas que nos escuchan a las presentaciones de estos respectivos libros, por favor. Quedan, amigos oyentes, cordialmente invitados este día sábado, 5 de la tarde, en el aula Benjamín Carrión, a presenciar nuestras novelas, a conocer algo más del grupo Pluma de Oro, y quizás uno que otro se vaya a enamorar de nuestras novelas y pueda llevarla. También quiero hacer extensiva el día viernes 2, también se va a presentar la novela, las novelas de las tres en la colonia Sarumeña. Entonces también están invitados los que no pueden venir a la Casa de la Cultura, pues podrán ir el día viernes a la colonia Sarumeña, que queda por la 6 de diciembre. ¿A qué hora es eso? ¿Sí? Eso es a las 6:30 del día viernes. Entonces quedan cordialmente invitados. Como les decía, si no conocen Saruma, van a querer conocer Saruma. Y si la conocen, van a querer regresar. Recuerden que Saruma es patrimonio cultural del Ecuador y quizás del mundo entero. Y ahora que está pasando por problemas, que se está hundiendo, pues que espero que no suceda, que la novela caiga en manos también de alguna autoridad, de alguien, para que vaya a Saruma y vea en realidad lo que está sucediendo. A mí me da mucha pena. Es un patrimonio, hay tanta historia, como yo digo al final, en cada recoveco de la ciudad de Saruma, en cada esquina, en cada escalera, hay una historia que nosotros podemos contar. Y si se pierde Saruma, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos queda? Pierde el país. Por favor, solo ayúdenos con los teléfonos de contacto, sus direcciones de correo, quizás para alguna persona que esté interesada en adquirir la obra, por favor. Gracias. Mi teléfono es el 09-399-43974. Repito, el 09-399-43974. Mi correo es jaramlia, o sea, J-A-R-A-M de mamá, L-I-A, jaramlia@hotmail.com. También me pueden visitar en mi página web www.juliaveintimilla.com, donde ustedes pueden encontrar los comentarios que se han dado hasta ahora, pocos comentarios porque todavía no la he terminado. Pueden encontrar el fragmento del primer capítulo de la novela Detrás de la Ventana. Hay muchas fotos. Bueno, visiten a la página web y también pues visítenme en mi Facebook como Julia Veintimilla Jaramillo. Y en el caso de Judith, por favor, sus contactos. Mi teléfono 09-93-43-11-25. Mi correo con minúscula Judith, solo termina en T. judith.ruiz05@gmail.com. Pues agradecemos la presencia de Judith y de Julia, y pues les deseamos éxitos, ¿no?, para este día sábado. Recuerde el evento, la presentación de estas obras del sábado 3 de junio a las 5 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso ha sido todo, les agradezco por su tiempo y pues felicidades por su trabajo. ¿Puedo hablar algo? Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. El grupo de escritores, somos muchos grupos dentro de esta pluma de oro, que es el más fuerte. Estamos organizando un evento muy grande en el Oro, el primer Festival Mundial de Ecopoesía. Se va a trabajar fuerte con escuelas, con colegios, con pintores. Se va a trabajar con la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, que ya está una sola, con los municipios, con colegios. Ahí estamos, es un proyecto ambicioso que nos encantaría que las autoridades, que el Ecuador se una, los que les interese, y hacer un proyecto, hacer un festival. Va a ser internacional, mundial. Lo que va a llegar el turismo a nuestro país. Podemos hacer pues otra entrevista más adelante sobre este tema, y pues sí, tienen aquí las puertas abiertas. Sí, esto nació porque yo he ido a 10 festivales mundiales de poesía, 8 de ecopoesía y 2 de poesía. Y ahí, el uno, el otro, me ha dicho: Judy, hace un festival en el Ecuador, queremos conocer el Ecuador, queremos conocer tu patria. Pero al principio yo me asustaba porque en realidad no estaba todavía el grupo conformado, y yo sola me temblaban los polleros, sinceramente, pero ahora no. Nos fuimos a Colombia el mes pasado con ella y tomamos la decisión de hacerlo. Que sea... para bien, ¿no? Sí, para bien. Todos los éxitos, y como dice Fernanda, aquí está el espacio disponible para difundir y promocionar este tipo de eventos. Así es, 10 de la mañana con 21 minutos, vamos a una canción, a un tema musical, y pues después de este tema musical vamos a presentar ya un audio un poco más extenso para, precisamente, ¿no?, haciendo alusión a la literatura, presentar a Gustavo Adolfo Bécquer con Los Ojos Verdes. Volvemos.

¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Haciendo las 11 de la mañana, pues ya estamos con un siguiente grupo de invitados. Estamos junto a Juan Alberto de la Cruz, él es presidente de la organización Íngaru Usupay, y también junto a Violeta Campas, secretaria de la misma organización. Y están aquí precisamente para tratar de difundir y promocionar un poquito más esto y por supuesto, hacer conocido una de las actividades que, bueno, dentro del mundo andino, podríamos decir, es muy habitual, es una práctica muy, muy habitual. Estamos hablando del Encuentro Nacional e Internacional del Inti Raymi, esta celebración que se dará, bueno, exactamente el día 22 de junio, ¿no? Tenemos aquí información de que esto se hará en el Panecillo, es el templo Yavirac, según la cosmovisión andina. Y también, pues, para comentarnos acerca de un encuentro de abuelos y abuelas sabias del Ecuador y del planeta. Así que, pues, damos el paso, la bienvenida a Juan Alberto y a Violeta. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que están escuchando esta prestigiosa emisora, como es de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Muchas gracias. Mi nombre es Juan Alberto de la Cruz, soy de la Amazonía, de la comunidad Bajo Tala, representante al Círculo de Abuelos y Abuelas del Ecuador y del Planeta. Nuestro objetivo es realizarnos el Inti Raymi con todas las provincias de nuestro Ecuador en el templo sagrado de nuestros abuelos y abuelas, donde que todos los años celebraban. Y entonces nuevamente ahora esto es la oportunidad de que vamos a salir todos con una sola causa a ese templo sagrado de nuestros abuelos. Bienvenida, Violeta. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuáles son las expectativas para esta fiesta sagrada, ¿no? Así es. Buenos días a todas las personas quienes nos escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a darles a conocer lo que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura. En parte de lo que se va a realizar es el encuentro de las provincias, de los sabios de nuestro país, las abuelas, los abuelos, las parteras, los abuelos quiroprácticos, dicen ahora, pero antes eran los abuelos sobadores de los huesos. Tenemos también invitado a los taitas de diferentes comunidades que vienen a dar a conocer lo que es la sabiduría de los abuelos, sabiduría de los templos que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias. Y pues para entrar ya en el tema de la entrevista, pues quisiera contextualizar un poco. Tanto Juan Alberto y Violeta pues pertenecen a esta organización llamada Íngaro Usupay. Y quisiera hablar de eso primero, antes de hablar ya del evento en sí mismo. ¿De qué trata esta organización? ¿Cuáles son los principales objetivos, Juan Alberto? Los principales objetivos es la siguiente manera, que nosotros venimos trabajando de año en año, desde 20 años atrás, donde que formalizamos nuestros templos de saberes ancestrales y tenemos una escuela de iniciática de medicina ancestral andina. ¿Cuál ha sido nuestro propósito? Es de seguirnos adelante manteniendo nuestra cultura y tradición y sobre todo nuestra medicina ancestral, de que para podernos curar primeramente el alma y el cuerpo y nuestro espíritu. Esta organización nace, habíamos aclarado fuera de los micrófonos, en el año 92. Sí. Son como ya 24 años trabajando, así ¿no? Así es. En ese sentido, pues, coméntenos, ¿cómo se conforma esta organización? ¿Qué comunidades conforman esta organización? Bueno, existimos de todas las comunidades, ¿no? Como es de todas las provincias, porque hay abuelitos de la provincia de la costa, de la sierra, del oriente, de todas las provincias. Estamos ahorita con nuestras 13 provincias trabajando, son socios de esta organización. La organización de nosotros es sin fines de lucro, porque así tiene que ser sobre la medicina ancestral andina, porque hay muchas personas, pues, para coger un socio, un sabio, hay que pagarlo, y a eso es comercialización. Nosotros no, nosotros seguimos como nuestros antes pasados, llevando la costumbre del Randy Randy, el espíritu de lo que tú eres para decir quién soy. El espíritu del Randy Randy. Sí. Y pues en ese sentido, es una organización que está sumergida en estos temas de la medicina ancestral, ¿no? Pero en ese marco también entiendo que hacen otro tipo de actividades culturales. Sí, hacemos, por ejemplo, la medicina es todo. Por ejemplo, danza es una medicina, un toque de un instrumento es medicina, una reunión es medicina, o a juntar a cocinar todos y comernos todos es una medicina. Todo con el debido respeto, amor a la madre tierra y a ese corazón del cielo, para poder unificar entre vosotros mismos. La delicadeza viene desde los padres, del corazón del cielo y de la madre tierra, el hijo es un obediente junto a ellos. Y pues quisiera preguntarle a Violeta, en este sentido, pues es una organización que recupera, o más bien mantiene viva, como nos aclaraba Juan de la Cruz, estas tradiciones, esta parte cultural que es importante en nuestro pueblo. Pero en el sentido a Violeta quiero preguntarle lo siguiente. Violeta pues es afrodescendiente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver también esta cultura, ¿no?, afrodescendiente con la cultura andina, en este caso de la Amazonía? En el campo de la cultura afro, nosotros mantenemos lo que es la tradición afro. Ellos, lo que es del oriente, mantiene su tradición, que es de la Amazonía. Nosotros acá tenemos una forma diferente de verificar o de ver las enfermedades. Y cómo curar, y cómo también, la mayoría de nosotros es ser parteras. O sea, nacemos con ese conocimiento de que cómo debe dar a luz una mujer al bebé, cómo debe cuidarse mientras que está en el tiempo del embarazo. Entonces, todo eso damos nosotros el conocimiento. Y a través de curaciones también, o sea, hacemos también lo que son rituales ancestrales, igual de la cultura afro. Qué interesante esto, ¿no?, de ser multicultural. Por tanto, un lado la cultura amazónica y por otro pues la cultura afrodescendiente. Quizás haya algún otro grupo étnico dentro de la organización. Eso en realidad nosotros estamos, perdón del expresar naturalmente, como nosotros hablamos, estamos indios, cholos, longos, blancos, mestizos, hablemos, ¿no? Todos estamos unificados por una causa, que es de la enfermedad del alma. Y entonces todos estos abuelos, que estamos 47 socios, son de diferentes provincias. Claro. Somos de diferentes provincias y cada uno compartimos esa esencia, esa medicina, porque nosotros al hacer un círculo hacemos el compartimiento de nuestros saberes ancestrales. Y eso vamos a hacer hoy en la Casa de la Cultura, en este gran evento. También tenemos el lugar donde que vamos a estar compartiendo los saberes ancestrales para alimentarnos así y fortalecemos juntos, unidos, sobre estos grandes sabios. Qué vital esto, ¿no? Conocer que 47 personas de diferentes partes del país, ¿no? De los diferentes grupos étnicos están en una sola organización. Así con es. Este fin, promulgar y mantener vivo este tema de la medicina. Y lo aclaraba, pues, Juan de la Cruz, que todo viene a ser medicina dentro de esta cosmovisión, ¿no? Así es decir, hay medicina del alma, medicina física, medicina para el cuerpo. El simple hecho de estar rodeado con la familia, comer, eso es medicina, ¿no? Y pues en ese contexto vamos a entender las actividades culturales de otra forma. Y ya pues entremos en materia. El tema de... se va a celebrar pues esta fiesta sagrada, el Encuentro Nacional e Internacional del Inti Raymi. Comentemos de eso, por favor, Juan de la Cruz. Pues como estábamos diciendo de antes, de breves ratos, la fiesta del Inti Raymi fue en un solo lugar, que es en nuestra capital, o como conocido, pues, Quitus. No era Quito, sino Quitus. También ahora ya han puesto sobrenombre Carita de Dios, pero está bonito. De todas las provincias caminaban hace 4 meses atrás para poder llegar nuestros abuelos al templo originario de la capital Quitus, a festejar el sol recto, el agradecimiento de nuestro Padre Solar por nuestras cosechas, por nuestros alimentos y por nuestra reverencia, sobre todo como hijos del Taita Inti Sol. Y entonces jamás, no hemos hecho durante 500 y picos de años, no nos han hecho, no hemos hecho, pero hoy es el momento de revivirnos a nivel nacional, ojalá, todos los de Tahuantinsuyo, revivirnos y venirnos al templo sagrado como hijos del Tahuantinsuyo a esta referencia de este agradecimiento de nuestro Padre Sol. Y eso es que estamos haciendo esta organización ahora con todos estos abuelos, con estos chasques, con estos peregrinos que estamos unidos. Estamos en un fortalecimiento e invitando a todos de las provincias y a todo Capital Quito, por favor, los que están oyendo, sientan alegres que vamos a estar unidos en el Inti Raymi con una sola causa, con un solo propósito, en el templo sagrado llamado Yaribag o el Chungoloma, como dicen, el panecillo. Es interesante esto, ¿no? Conocer que aquí en la capital, en Quito, en esta... digamos, en esta parte geográfica de nuestra ciudad que es tan emblemática, donde está justamente una virgen, también antes era un templo sagrado, y que, como lo señala Juan, era el único. O sea, este es el punto central, ¿no?, donde, en efecto, el sol recto cae con toda la rectitud, valga la redundancia, ¿no? Así es. Pues antes de cuando vinieron los... ¿cómo se dice? No hablemos de españoles, los impostores, en serio, y impostores. Tomaron los templos de nuestros abuelos y cada uno se desvió, derribaron, se fueron cada uno a nuestras comunidades donde vivimos. Otros apegaron a la Amazonía, otro a la costa, otro más al norte, este, oeste, y a la final, pero teníamos ese temor nuestros abuelos de venir a festejar en su templo. ¿Y qué hacían para no olvidar las costumbres? Hacíamos en nuestras casas, en nuestras comunidades. Por ejemplo, en Cayambe, aunque pusieron sobrenombre, vamos a festejar en San Juan, pero están festejando al Padre Sol, pero escondiditos en su comunidad. Nosotros en la Amazonía también hemos cantado, glorificado a nuestro Padre Sol. Y así, alrededor de la Carita de Dios, hemos estado así. Estamos vivos, Estamos vivos, la comunidad, y entonces ya es basta que nos tengan todavía las autoridades máximas como humillados sin tomarnos en cuenta que estén haciendo en cada una de nuestras comunidades, sino ya es hora de cogernos las manos y volvernos a nuestros templos de nuestros abuelos, de nuestros mayores como herederos únicos, a festejar en el templo sagrado. Y ojalá las autoridades sean escuchado y alguna vez pues nos dé ese ámbito para hacernos festejados todos los años en ese templo sagrado, todos de las provincias ecuatorianas. Entendería que pues en esta fiesta sagrada pues también se recibe como a modo de medicina, ¿no? Sí. Entiendo que el sol llena de energía nuevamente el cuerpo, deriva todas las energías negativas hacia la tierra y bueno, la nueva energía del sol nos llena los cuerpos. Es parte de una de medicina, ¿no es cierto?, ancestral. Un cambio de vida para nosotros, los que vamos con corazón a ese templo, de entramos con todo corazón, es que vamos a dejar nuestras enfermedades. Y ese Padre Sol nos purifica en ese momento con su calor, con su energía, y bajamos de ese templo con un corazón. Es como nosotros, como muchas personas todavía hasta ahora no olvidan de ir a confesar con el Padrecito. Se van sumergidos con pena, pero al Padrecito salen recargados, salen felices, que liberados. Y entonces nosotros también, si llegamos a ese templo sagrado de nuestros dioses, de nuestro Padre, nos vamos cargaditos, tal vez cansados, tal vez sumergidos, tal vez tristes. Pero al ver la multitud de nuestros hermanos, al ver la multitud de nuestras hermanas espirituales, todos alegres con danza, ritos, ceremonias, adorando a ese Padre, y ese Padre en ese momento escuchará con sus rayos solares, donde que cada uno, gota por gota de ese calor, será medicina de nuestra mente, de nuestra alma. Y de nuevo hay fortalecimiento para este cuerpo, y bajaremos felices de ese templo sagrado. Así es, y pues también me ha comentado Violeta que paralelamente a este encuentro nacional e internacional para la celebración del Inti Raymi, también se dará este encuentro de abuelos y abuelas sabios del Ecuador y del planeta. Por favor, Violeta, más detalles sobre esta actividad. No, Juan de la Cruz, ¿quién desea hablar sobre este tema? Porque él es el representante de los abuelos planetarios en el Ecuador. Entonces, por favor. Bueno, me toca el garrotazo a mí, me dijo. Al decir abuelos, abuelas del Ecuador o del planeta, el abuelo, muchos somos desde niños. No es de exigencia que sea abuelo cuando tenga pelo blanco, o cuando tenga nietos. El abuelo es tierno, el abuelo es espiritual, el abuelo habla la verdad, el abuelo dirige a una comunidad. El abuelo es hombre, esencia de la medicina, igual la mujer es esencia de la medicina. Y solo con el abuela, solo con un consejo, lo hace recto al hijo, o solo con la mirada, es esencia de la vida, para poder dirigir a nuestros seguidores. Esa es la esencia de ese abuelo o de esa abuela. Solo con un, como hablamos de antes, con un agua de manzanilla o con un agua de toronjil, al poner un propósito, un rezo, esa madre te pasará un dolor, un malestar, y seguirás adelante. Solo con decir, hijo mío, tú vas a ser un profesional, concede la palabra de una madre o de un padre. Pero lastimosamente, ya hemos olvidado. Ahora ya hemos olvidado, solo por un cambio de algo. ¿Cuál es ese cambio de algo? Por salirnos a estudiar. Por irnos a lo mejor a una universidad. Hemos desaprendido muchas cosas, muchos valores de nuestros mayores. Y en día, mira cómo estamos, donde que ya acabó el amor. Yo ya no veo amor en el pueblo, pero en las comunidades sí hay amor. Y yo no veo paz. Conecta, ¿no? Yo no veo paz en la ciudad. Ven robar, pues solo miran. Ven empujar a un anciano, solo miran. ya no hay voluntad, no hay respeto. Y por eso es esta reunión, este levantamiento al interreime, para nos todos hombres y mujeres poner y hacer revivir a nuestro corazón y que nos vea, para que en realidad mente haya un cambio en ese joven, en esa joven, en ese señor, y que en realidad mente sienta que es el indio o el cholo o el negro igual que un patrón. Somos hijos de la espiritualidad, somos hombres de luz y mujeres de luz, donde que tenemos que poner esa mente clara, que el aire que respira uno, respiramos vosotros. En el sentido de que también es un evento internacional, coméntenos, Juan, ¿qué personalidades vienen del extranjero? La Organización de Abuelos y Abuelas del Ecuador y del Planeta tenemos 10 sucursales. Como dije, desde mucho antes hemos salido a trabajar la sucursal de Abuelos Dadores de Vida hasta en Perú, en Cusco, vienen los de Perú. Tenemos en Colombia, en Guambía, vienen ellos también. Tenemos en Guatemala, en Sinchía, también vienen ellos. Tenemos en México, también vienen. Tenemos en Estados Unidos, que este año, el 19 de septiembre, el año pasado, unimos el cóndor con el águila en las Naciones Unidas. Vienen también ellos. Vienen los de, ¿cómo es? Brasil. Brasil, también viene. Argentina. Argentina también viene. Bolivia también viene, España también vienen y van a estar junto con nosotros esos ancianos. Hay un anciano de 115 años, dador de vida, él viene con un objetivo de unificar a todos el planeta, de sernos hijos del gran espíritu universal. Qué interesante estas actividades, ¿no?, que conectan pues a la humanidad entera. Y pues creo que todos saben esto, ¿no?, de que tienen que venir necesariamente a Quito. Sí. A Quito, porque aquí se dará este ángulo perfecto desde el sol recto, ¿no? Y pues para finalizar esta entrevista, por favor, sea usted, Violeta, quien invite a nuestros amigas y amigos de la radio a que pues seamos parte de estos encuentros. Por favor, fechas, contactos, horas, por favor. Así es. Estoy invitándoles al gran encuentro de abuelos y abuelas sabios del Ecuador y del planeta. Y a celebrar lo que es el Inti Raymi en el sector del Panecillo. El día 22 se hará la celebración del Inti Raymi y empezaremos desde el 20 hasta el 24 en la Casa de la Cultura. Estarán abuelos, abuelas del Ecuador y del planeta. Como ya le mencionó el compañero presidente, de diferentes países estarán aquí abuelos, dando a conocer o compartiendo lo que es la sabiduría. También tenemos en uno de los días del programa lo que es el Randy Randy, que también se va a realizar. Habrá una ceremonia igual de la encendida del fuego, que será el 20. Tendremos también danzas culturales de todas las provincias que también nos visitan. Habrá gastronomía también. Tenemos... Hay algunas actividades, ¿no? El afiche oficial ya lo tengo en mis manos. Es la fiesta... Bienvenidos al solsticio, fiesta del Taita Inti Papasol, Inti Raymi, el tercer pre-círculo de abuelas y abuelos de Ecuador y del planeta. Del 20 al 23 de junio de 2017, pues, se concentrarán algunas actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el martes 20 hasta el viernes 23, y en ese contexto pues entendemos que también se visitarán ciertos sectores específicos de la ciudad. Entre ellos pues ya mencionaron nuestros invitados el Panecillo, lo que conocen con el nombre de Yavirag. Así es, entonces todos invitados a este gran encuentro y pues sean bienvenidos todos de todas las partes del mundo. Aquí Quito les abre las puertas. Bueno, sería, digamos, más de eso, para que entere la ciudadanía, esto es gratuito. Esto es de corazón a corazón. Bienvenido a esta fiesta de tu padre, Taita Inti Sol. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, siendo ya las 11 de la mañana con 24 minutos, por favor. Azul y

nombre es José Ignacio y tengo 12 años. ¿Sabes cuáles son los derechos de los niños? Derecho a jugar. ¿Por qué crees que es importante que conozcas sobre los derechos de los niños? Porque si no, algunas personas abusan de ellos. ¿Crees que en Ecuador se cumplen los derechos de los niños? En ocasiones sí y en ocasiones no. ¿Y crees que en el mundo se cumplen los derechos de los niños? En general, sí. ¿Qué quieres ser de grande? Abogado. ¿Cuál es tu mayor sueño? Graduarme en una universidad de esas prestigiosas. Los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por estos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que han sentado, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la país, hay más de 4.3 millones de niños y niñas. Según datos del UNICEF, en el 2016 el 40% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia, el 83% ha accedido a la educación. Esta es una información que muestra que aún queda mucho por hacer. De la mañana con 41 minutos. Continuamos con más de La Rayuela. Estábamos escuchando esta producción realizada por Michelle Játiva y Gabriel Caicedo, con la ayuda de Diego Salazar, quien fue el técnico pues para realizar este hermoso producto, ¿no? Realmente me pareció muy chévere escuchar a los niños. Hablan de una manera tan inocente que pues quisiera que me cuenten un poquito cómo fue el día de ayer realizar esto. Bueno, Fer, sabes que en realidad fue muy gratificante, por eso hoy amanecí como que que vivan los niños y todo. Yo creo que siempre conversar con los niños te deja muchas enseñanzas. Por ejemplo, fue tan lindo, lamentablemente no se pudo poner en el audio porque tuvimos un poco de problemas técnicos al hacer las grabaciones, porque se les hizo llamadas por teléfono. Y por ejemplo, uno de los niños nos decía que cuando él sea grande, él quisiera ser ministro de justicia para que el país sea más justo. Oh. Entonces, a mí me parece, el corazón no sé, palpitó muy rápido en realidad, y de verdad fuera tan lindo que de verdad el mundo sea mucho más equitativo y justo. Pienso que conversar con los niños nos abre un panorama, una arista distinta a la realidad en la que los adultos viven. Quizás los adultos están preocupados de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer dinero, trabajar incansablemente. Y pues ya los adultos están preocupados en otras cosas, por ejemplo, en que no falte obviamente el dinero para las casas, para las familias, ¿sí, no? Pero en cambio un niño está pensando en otras cosas. Exactamente, a veces nos olvidamos de esos sueños, ¿no? Esos sueños que cuando uno es niño y de verdad seguir en esos sueños hasta que ya eres grande y concretarlos. Otra niñita nos decía que ella quisiera irse a Disney y también tener un perro. Y la mamá que estaba al lado decía, no, nada de perros. Pero ese tipo de cosas, esos deseos de los niños. De 5 años quería cantar. Estos como testimonios los recogimos de niños que estuvieron el día de ayer por los alrededores de la Casa de la Cultura, incluso en las aulas donde se enseñan pues las artes aquí en nuestra institución. Y vemos que los niños quieren, por ejemplo, tener una profesión y además esto pues compaginar con el arte. Cultivar el arte, sí, exactamente. En realidad, muchos de las profesiones que ellos destacaban en estos audios era que querían ser veterinarios, que querían ser doctores y que querían, y no lo decían solo como doctores, sino yo quiero curar las enfermedades de la gente. Entonces sí, o sea, llegar a eso y eso va compaginado y va junto a muchos deseos que yo creo que a veces nosotros al ser grandes vamos perdiendo. Y ojo con esto, ¿no? Los niños son conscientes de la realidad, es decir, A veces solemos pensar que, bueno, es un niño, no le paremos tanta atención, quizás esté equivocado en su percepción de la realidad, pero resulta que no. Los niños saben perfectamente lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, nos anunciaron que hay un ambiente de guerra en ciertos países y que, por ejemplo, en tiempos de guerra los derechos de los niños se privan. Saben estos niños que niños como ellos van a la guerra. Y hay otras cosas, ¿no? Es decir, los niños son sumamente conscientes de lo que les pasa y lo que está pasando alrededor. Uno de los niños que me llama mucho la atención dijo que a él le parece que aquí en el Ecuador no se respetan los derechos de los niños porque él puede ver otros niños vendiendo chicles en las calles. Entonces, o sea, se dan cuenta. Y yo quiero pues un poquito que hablemos de esto porque al finalizar este pequeño reportaje, pues Michelle dio algunos datos de la cantidad de niños que pues no sus derechos no se cumplen. Y por ejemplo tenemos problemas como la violación infantil, de la que hablamos también hace un par de programas, y pues es muy triste hablar de esto. Tenemos, por ejemplo, una historia que no es de aquí, es de Colombia, que fue contada por Caracol Radio, en el que un niño, el cual por obvias razones no voy a decir su nombre, además de una persona protegida, fue violado por un sacerdote. La iglesia católica en Cali, esto fue en Cali, dijo que la culpa era de los padres de familia. Este niño se indignó. Es por eso que decidió ir al medio y decir su historia, contar su historia. Él cuenta que toda su vida ha mejorado ahora, pero que él siempre sigue en la lucha, que nada ha vuelto a ser igual después de lo que le sucedió. Él realmente le marcó. Y se siente realmente indignado de que el sacerdote haya sido capaz de decir que fue culpa de él la violación, o sea, y hemos escuchado esto en otros momentos, ¿no? Que se dice que incluso una vez vi una imagen que decía los niños tienen la culpa de que los sacerdotes los violen, o sea, imagínate cómo este tipo de cosas. Ese es el discurso siempre de la persona agresora, culpar a la otra persona por lo que yo hice. Sí, ojo con eso, es el discurso básico para poder violentar. Es por esto que voy a darles un poquito de datos también, porque pues como hablaba Gabriel de la guerra también, los niños que mueren en la guerra, por ejemplo, diariamente más de 16.000 niños mueren antes de cumplir los 5 años. La mayoría de esas muertes se pudo haber evitado. Otro dato es que 263 millones de niños no van al colegio. Esto quiere decir que uno de cada 6 niños en edad escolar no van al colegio. El matrimonio infantil. Una niña de menos de 15 años se casa cada 7 segundos. Exactamente. En realidad, a nivel mundial son datos escalofriantes que uno dice en realidad dónde quedan los sueños de estos niños tan lindos que acabábamos de escuchar y muchos más que no pudieron ser escuchados. Pero lamentablemente es una situación que, bueno, a mí hasta se me parte la voz cuando hablo de estas cosas, porque es difícil, pero es una situación que nosotros con nuestro granito de arena, con los niños que están a nuestro alrededor, podemos cambiar. El escucharles, el darles palabra, sobre todo, no decir, bueno, solo un niño, no le hago caso, no, más bien respetarle y darle su lugar, porque ese niño se va a convertir en un adulto que también respete a los niños que estén detrás de él. Claro, estos datos que hemos proporcionado pues son fuente de Save the Children, esta organización a nivel mundial que se encarga sobre esto, ¿no? Sobre la temática de los niños a nivel del mundo. Otro dato, escuche bien, niños víctimas de violencia. Diariamente son asesinados más de 200 niños y niñas en todo el mundo. 156 millones de niños menores de 5 años han dejado de crecer por culpa de la desnutrición. Esto es uno de 4 niños. En cuanto a las cifras de trabajo infantil, alarmante, 168 millones de niños en el mundo trabaja. Estos son más niños que los que hay en Europa. Niñas que tienen hijos, cada 2 segundos una niña da a luz. Y pues niños desplazados por los conflictos, las guerras han obligado a huir a uno de cada 80 niños. Muchos de ellos son ahora soldados. Claro, esta es la realidad que nosotros no vemos, pero está presente, en nuestro país, está presente incluso alrededor del mundo. Vamos a presentar un audio que habla precisamente de esto, ¿no? ¿Qué pasa con los niños y niñas sin niñez? Una producción de Radialistas Apasionados. Adelante. Niño del dolor, haciendo piruetas a cambio de tener miradas o monedas, niño del dolor.

De mi parte, pues igualmente un feliz Día del Niño a todos los niños, no solamente que están en la edad del niño, sino también a todos quienes tenemos un niño interior y quienes nos emocionamos jugando todavía o haciendo cosas que pues muchos nos dicen, ya madura, pero no, ¿para qué madurar? Sigamos teniendo esa inocencia que tienen los niños. Y pues yo quiero decir igualmente lo que dijo Gabriel, ¿no? Hace falta que hablemos más de los derechos de los niños, porque muchas veces en el mundo no se cumplen. Así que, pues, conmigo hasta el día de mañana. Así es, pues, siempre recordar, y como digo, ha sido para mí una gran experiencia hacer estos audios con los niños. Yo lo único que podría decir es que aún queda trabajo por hacer, como lo dije en este programa, pero es un trabajo de compromiso que empieza desde nosotros con un pequeño granito de arena, dándoles la importancia necesaria a los niños y sobre todo decirles algo muy importante y que a veces nosotros como adultos nos olvidamos y que deberíamos seguir. Sueñen y vayan tras sus sueños. Felicidades, feliz Día del Niño, y pues esta es una fecha para recordarlos y siempre recordar que cuentan también con los adultos para que les ayudemos a soñar. Adelante y feliz día. Y pues precisamente por el Día del Niño vamos a escuchar una canción de Jorge Luis del Hierro que se titula Voy Dibujando. Esta nos deja una reflexión, así que pues escuchemos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Este es un mundo loco donde hay unos pocos que les sobra mucho y muchos tienen poco. Muchos tienen poco. Y son las almas blancas las que guardan todo. Son los más pequeños los que sufren todo. Los que sufren todo. Ay, que nadie se duerme tranquilo. Si sabe que hay un niño sin rumbo ahí en la calle. Un niño sin escuela. Un niño sin su madre. Que nadie se duerma tranquilo. Hoy voy a hacer algo por las manos que piden. Por la caridad tuya, por esos pies descalzos. Para ellos yo. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.